pero son tendencias heredadas cultivadas. Las dos que están ahí. Sí. Ahora, mientras yo esté con estas dos tendencias heredadas cultivadas y no sepa cómo subyugarlas, viviré una vida de cristiano por encima de nada más. Es decir, hago el sábado, hago esto, no tengo mi cargo, no tengo. Pero en mi interior tengo tendencias heredadas cultivadas que me están dominando, me están haciendo pecar. Sí. Entonces, hay una solución bíblica para eso. Hay una solución bíblica para eso. Entonces, esto de Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y el pecado me consiguió mi madre, es tomado por los católicos para decir, mira, nacemos pecadores. Y generalmente el católico piensa así, mire, aquí dice, el pecado de Adán se me transmitió a mí, el Espíritu. Pero la Biblia dice que el pecado del padre no se le va a salir. Esta, hermanos, esta doctrina es la base para todas las doctrinas. ¿En qué parte dice que el pecado del padre no se le pasa al hijo? En Ezequiel 18:20. ¿Qué dice? En Ezequiel 18:20. Ajá. Ah, sí, aquí lo tengo. Ajá. Sí. Uh-huh. E incluso ahí dice: el alma que pecare, ¿qué dice? Esa no es. Entonces, la idea católica romana, hermana, es de que el pecado de Adán, cuando yo nazco de mi madre, automáticamente heredo el pecado de Adán. Y muchos adventistas piensan así. Sí. Y son católicos romanos. Y como les digo a los hermanos, hermanos sinceros adventistas, usted podrá estar tan fuera y lejos de la organización, tendrá 20 años que no vaya. Pero si usted piensa así, usted está dentro de la organización. Porque ese concepto se agarró en 1957, ese concepto de pecado en la organización. ¿En 57? Sí, en 1957, ahí se agarró. Entonces, debido a que nazco pecador, de acuerdo a la mentalidad católica romana y lo que nos han metido, entonces, ¿qué era necesario? Bautismo de infantes. ¿El bautismo de qué? De los niños. ¿De los niños? Y luego el limbo. Pero como algunos no alcanzaron a bautizarse, entonces, ¿qué hicieron? Se iban al limbo. Ajá, ahí estaba, porque se morían antes de bautizarse. Pero llegan a un problema. Los católicos llegan a un problema porque dicen, oiga, si nacemos pecadores, llegamos a un problema porque Cristo nació de mujer. Pero si Cristo nació pecador, no puede ser nuestro salvador. Ah, entonces hay que inventar otra doctrina. ¿Qué hacemos con María? Ah, pues María, por eso se le llama, cuando fue concebida, ella fue la excepción, dicen. Dice, por eso, sin pecado, ¿qué? Concebir. Eso lo rezan en todo, y lo rezan en sí, todo. Sí, cierto, sin pecado concebir. Porque su concepto de pecado no es ley transgresión. Su concepto de pecado es todo el que abre matriz nace pecador. O sea, María sí era pecadora. Claro. Pero no se lo pasó a Jesucristo. No, porque recuerda una cosa, que nosotros no creemos que el pecado se pase. El hijo no lleva el pecado al padre. Nosotros tenemos otro concepto de pecado. Pecado es transgresión de la ley. Sí. María transgredió la ley. Pero como todo hombre que entiende las promesas, así como Noé, como todos ellos, fue justa, fue justificada. Ahorita vamos a entender eso. Justificada por la fe. Sí, por la fe, ahorita vamos a entenderlo. Ajá. Y entonces Dios vio en ella una persona ya arrepentida, perdonada, digna de llevar en su vientre a Jesús. Pero la teología católica romana es: ah, entonces María también nació pecadora, si nosotros creemos esto. No, vamos a ponerle sin pecado concebido. Porque en la concepción, en el concepto católico, en la concepción viene el pecado. Para que les quedara eso, el pecado. Exactamente, se da cuenta. Y entonces ellos dicen la inmaculada concepción. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario al que cuando nacemos pecadores. Y el mono, cuando nació María, vino inmaculada. ¿Quiere decir? Que nunca pecó. Ah. Y muchos adventistas creen en la María católica romana, que nunca pecó. El único que nunca ha pecado es Cristo. ¿Y cómo dejamos de pecar? Ah, ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá, porque hay que entender primero nuestra naturaleza. Sí. Siempre hay que entender nuestra naturaleza. Entonces, el pueblo adventista cree algo semejante. El pueblo adventista cree... disculpen, te lo paso muy rápido, a veces esto marea. Ajá. El pueblo adventista ya también cree esto, que todo esto es un... Hermano, vamos a ocupar otra plática de ya. ¡Ay, hermana! Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, hermana, si quiere desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Todo el día directo también. Sí, sí, estoy viendo que estoy aprendiendo lo que no sabía. Sí. Curioso, justificación por la fe, no lo había entendido. ¿Usted sí, hermano? No, así no, de otra manera. No, es que ya eso es otra justificación falsa que enseña. Sí. La verdadera es en la práctica, porque es de lo práctico que Dios nos quiere sacar de la práctica. Bien, si yo creo que nazco pecador, voy a decir, eso voy a estar hasta la segunda línea. Por lo tanto, me va a ser imposible que guardarlo. Porque el pecado entonces viene en mí. ¿Se da cuenta la relación que hay entre lo que hemos estudiado y la justicia? Sí. Entonces yo no puedo ser justo. ¿Por qué? Porque así nací. Y entonces, cuando Cristo venga, esta es la nueva enseñanza, allá Él me va a quitar el pecado. Eso es lo que se piensa. Sí, pues dicen que va, que se va a ser transformado de no lo va a transformar el cuerpo, el manto no se va a transformar el cara. Si nos encuentra vivo, ¿no? Ajá, vivos, o si nos manda a descansar, tenemos que irnos a descansar con un carácter transformado. Sí. Y cuando Él venga va a transformar mi cuerpo, no mi carácter. Son dos cosas distintas. Así es. Entonces, si yo tengo este consejo, entonces yo voy a luchar siempre, pero falsamente. Sí. Porque, ay, ya caí, y, ay, Señor, es que tú sabes que soy pecador, por eso caí. Ah, sí, es cierto, pues de repente te lavo otra vez, bien, pero ya estás lavadito para volver a caer, no te preocupes, falso evangelio. Y entonces, finalmente, la vida llega a ser una vida de externa, de un cristiano externo. Cuando no hay victoria interna, y una vida de actuar y buscamos a ver qué de nuevo hay, qué de nuevo hay, qué de nuevo hay, porque estoy tratando de sufrir mi falta de victoria, mi pecado, con cosas nuevas, cosas nuevas. Entonces, la cadena del error en el adventismo es esta. Pues ahorita vamos a ver que si yo tengo este concepto, esto ataca lo que la Biblia dice. El que está en Cristo no peca, ¿se acuerdan que leímos eso? No, y sí nos enseñaron que era imposible guardar los mandamientos. Ajá. Por nuestra cuenta, sí es cierto, que la, según las enseñanzas, ajá, los guardamos, los guardamos porque Jesucristo los guarda por ti. Ahora, ¿cómo funciona eso? Tiene el carácter. ¿Cómo la ve usted, hermano? ¿Cómo funciona eso? Ahorita lo vamos a estudiar. Una cosa es que Cristo lo guardó por mí, pero yo lo necesito guardar también. Sí. Porque sí, Cristo lo guardó por mí, y es cierto, y ahorita vamos a estudiar eso. Pero yo también lo necesito. Porque Cristo ya está en el cielo, no necesita salvarse, Él es el Salvador. Yo necesito salvarme. Sí. Entonces, la enseñanza de la organización. A mí la tristeza, son 20 millones de adventistas que no entienden cómo llegar al cielo. Y muchos que hemos salido de la organización, yo lo digo porque también estaba así, hermana, de nosotros por la gracia de Cristo, gracias a su palabra, gracias al Espíritu Cristiano, nos ha dado a entender. Entonces, yo no nazco como pecador, nazco con tendencias. Y necesito a alguien que me ayude a someter esas tendencias. Sí. para entonces no caer en el pecado. Igual a los niños, ¿no? ¿Y qué les enseñan? Y a los niños, desde que la madre está en el vientre de la madre, desde ahí tiene que ver mucho, ¿no? Igual la reforma por salud tiene que ver mucho con las tendencias de edades cultivadas. Igual la vida en el campo tiene que ver con eso. Por eso les decía que es todo un paquete. Y esta es la base del paquete. Esta es la base. Ahora bien, ahorita podemos volver con esto. Ahorita nada más estamos tocando lo básico, lo principal. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 19. Así como por la desobediencia de uno. ¿Quién fue ese desobediente? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, Adán decidió pecar. De ahí en adelante vinieron tendencias que activadas cuando viene la tentación. Yo decido pecar, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es el proceso del pecado. Por la desobediencia de un nuevo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esto nos lleva al Edén. Pero también dice acá otra cosa. Así también por la obediencia de uno, los muchos seremos constituidos justos. O sea, hay alguien que lo venció. Este es el Evangelio de Juan. Hay alguien que lo venció perfectamente a los 10 mandamientos. Fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Ahora, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Pecado. Ahora, ¿cómo nació Cristo? Hay que entender varias cosas. Hay que entender nuestro Salvador. Hay que entender con nosotros cómo nació Cristo. Jesucristo nació exento de las tendencias a pecar, o traía tendencias a pecar. Sí, traía tendencias. Claro, recuerden que traer tendencias no significa que eso nos hace pecar. No. En el libro de Mateo, capítulo 1, ahí se nos dice cuáles son los genes que él traía. Dice Mateo, capítulo 1, mire, dice: porque hay que entender todo esto, hay que entender el Evangelio. Mateo capítulo 1, verso 1. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Genealogía, ¿qué es genealogía? Árbol genealógico. Ajá. Y en la práctica son los genes que él traía. Traía genes de todos esos. Exactamente. Genes de Abraham, genes de Tamar, genes de Aminadab, de Nazón, de Salomón. Esos son los genes que él traía en su cuerpo. Por eso fue tentado. Y luego de la Moabita, ¿no? También, la Moabita. De Ruth, la Moabita, de Raab, y también de Ruth. Bueno, por eso Mateo dice: mire, le voy a presentar a Cristo. Estos son los genes que él trae en su vida. Y por eso Cristo es mi hermano. Porque él también traía esas debilidades, así lo dice Romanos. Estaba rodeado de debilidades. Entonces, él es mi hermano. Cristo llega a ser mi hermano. Y ya no es un Cristo tan alejado de mí, sino de mi hermano. De hecho, el libro de Hebreos dice: no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque imagínense, traía los genes de Abraham, ¿no? ¿Qué hizo Abraham? Le dijo a su esposa: te voy a hacer caso, me voy a ir con aquella otra mujer. Le mintió al faraón. Esos son los genes que traía. Por eso él fue tentado, porque podía ser tentado. El Cristo de la organización es un Cristo que no traía esas tendencias. Es un Cristo que era como una tabla, que nada más decía: quiero comer, quiero le decía a sus discípulos: los amo, pero que no traía tendencias para que lo podían hacer pecado. Es un Cristo falso en la organización. El Cristo de la Biblia es el Cristo que me abre constantemente el cielo mientras haya gracia. Entonces, como vino Cristo también, Cristo vino con la naturaleza humana caída, vino la palabra. Para más de 400 citas. ¿Y qué naturaleza humana tiene? Con tendencias o posibilidades de pecar. Así yo también nazco, como Él nace. Por eso es hermano. Y por eso es regalo lo que vamos a ver ahorita. Entonces, volvemos a Romanos. Romanos capítulo 5. Dice así. Dice, también por la obediencia de uno. Y ya vimos que entonces a Jesús le costó ser obediente, porque traía todos los genes. Pues ¿qué nos pide? Obediencia, obediencia a los 10 mandamientos. En los genes que traía Cristo, que eran humanos y que traían ciertas tendencias a ser activadas, sí, a pecar. Es lo mismo, así nazco yo. Pero mire una cosa, Él venció esos genes. Ese es el Evangelio. Él se aferró de la palabra de Dios, ayuno y oración. Y esas tendencias que traían esos genes fueron vencidas. Ahora, esa obediencia que él logró, esa obediencia que él logró con la ayuda del Padre, dice aquí, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ok? Yo nazco con tendencias heredadas cultivadas. Después cultivadas. Pero yo necesito la obediencia de Jesús. Amén. Para que sea justo y sea perfecto, yo no necesito fabricar mi obediencia porque mi obediencia no vale. Dice que mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Sí. Pero yo necesito la obediencia de uno para ser constituido justo, es decir, para practicar la justicia, para ser, de hecho, obediente, para practicar los 10 mandamientos, para necesito la obediencia de aquel que es Cristo. La organización dice, no, ya Cristo los obedeció por fin. La Biblia no dice así. La Biblia dice que su obediencia me hace a mí obediente. Entonces, ¿cómo? Ok, ya entendí. Yo necesito esa obediencia de Cristo. ¿Y cómo es? Bueno, ahí lo dice en el capítulo, ahí le digo en el capítulo 5, verso 17, mire. De Romanos. Sí, Romanos 5, 17, ahí lo dice. Dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, yo no quiero muerte, ¿verdad? Ya vimos en qué consiste la muerte. Cuando mis tendencias son activadas y me pego, pues soy digno de muerte. Por la desobediencia de Dios, no reinó la muerte, ¿verdad? Entonces dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿El don de qué? La justicia. ¿Qué es justicia? La obediencia. A los mandamientos. Ajá. ¿Qué vivió? Cristo. ¿Y eso qué es? La justificación por la fe. Ajá, eso es, ahorita vamos a ver. Es justicia, dice que es un don. ¿Qué es un don? Un don es algo regalado. Correcto. Entonces la perfecta obediencia de Cristo es un regalo que Dios le da a usted todos los días. Así como los dones que tenemos. Claro. Así se guarda la ley de Dios. La ley de Dios. Yo no la guardo por mis propias esfuerzas. La guardo porque Dios me dice todos los días, te la regalo. ¿Quieres mi obediencia perfecta? Te la doy, es un regalo. Es un regalo que te hago. Mi obediencia es un regalo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como cristiano? Entonces, cuando Él me regala su obediencia, me está regalando su justicia. Entonces, ¿yo soy hecho qué? Justo. Y soy justo. Eso es. Y podemos llevar años, yo intentando guardar la ley, pues estaba fuera y todo viviendo. Dios dice, tengo sus tendencias heredadas y cultivadas. Ten mi obediencia. No luches solo. Te doy, todos los días te doy mi regalo. Pues tenemos que pedirlo todos los días. Y todos los días, ¿para qué se necesita? Ya entendí que es la justicia de Cristo. Ya entendí cómo nazco yo. Ahora, vamos a hacer la relación. Si yo naciera pecador, como dice ahí, la justicia de Cristo no me serviría para nada. La perfecta obediencia de Cristo, ¿por qué? Porque traigo el pecado en mi sangre y lo traigo todo de acuerdo en el concepto católico. Entonces la justicia de Cristo no tenía valor en mí, ¿por qué? Sería más fuerte mi pecado que la obediencia de Cristo, ¿se da cuenta? Sí. Entonces, pero si yo nací con tendencias, Dios dice, no te preocupes por tus tendencias, dámelas, somételas a mí. Y todos los días yo te voy a dar de mi obediencia para que tú sometas tus tendencias. Y por eso dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Ahora, ¿qué vive Cristo en mí? Su obediencia. Él vive su obediencia. Dice, y ahora, lo que ahora lo vivo es la carne, dice Pablo, yo sigo siendo carne. Dice, claro, pero ya no los deseos de la carne. Ahora en la carne, dice, Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo se obtiene esa justicia? Ya entendí que es la justicia, ya entendí qué es lo que necesito para ser salvo. Eso. ¿Cómo se obtiene? Ahí lo dice, justificados pues por fe. Entonces, ¿por fe? ¿Por fe? Tengo que creer. Me hinco, Señor, yo creo que tú me das tu obediencia. Y dices, ¿tú crees que yo te la doy? Ay, qué bonito. Claro. Entonces se obtiene por fe, así dice la Biblia. Justificados pues por la fe. Está más fácil así, ¿eh? Se entiende mejor. Sí. ¿Sí? Porque muchos, aunque estamos fuera de la iglesia, no hemos entendido muchas cosas y que es esa la principal. O más bien traemos enseñanzas todavía de allá, sin darnos cuenta. Sí. Eso es. Entonces dice la Biblia en Gálatas, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. También dice Abraham fue justificado por su fe. Ajá. Y desde Noé, desde Adán, usted lee. Desde el justo Abraham, todos fueron hechos justos por él. Es decir, obedientes. ¿Quién puso en Noé la obediencia de construir un arca? Dios. ¿Por qué? Porque Noé creyó y le fue contado por justicia. Y todos los santos que van a estar en el cielo van a ser por lo mismo. Porque ellos se vieron así mismos, indignos, por pecadores, transgresores de la ley de Dios. Y miraron a Cristo, no el Cristo ecuménico de allá, no. Ese es un Cristo que pide obediencia. Un Cristo que vivió obediencia y que nos las implanta. ¿Cómo? No como un chip, sino por la fe. Pues todos los días tengo que tener fe, decirle a Dios, Señor, implanta nuestra obediencia en mi vida. Y esto nos va a llevar a entender que nosotros no somos nada, que necesitamos todo de él. Por eso cuando una persona dice, yo soy Pablo, nacido el octavo día, de la tribu de Benjamín, cuando empieza a decir Pablo en Filipenses, criado a los pies de Gamaliel, y entonces Pablo se empieza a ensalzar en la carne, dice, si hablásemos de la carne, si yo tengo mucho que gloriar. Pero dice Pablo al final, pero ¿saben qué? Cuando he entendido la justicia que es como la fe, la obediencia que él me pone, porque eso es lo que yo no voy a dar. Todo esto llega a ser basura. Estiércol, dicen las dos personas. Ahora, ¿qué es la fe? Hay que tener definiciones bien claras. ¿Qué es pecado? ¿Qué es justicia? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la salvación? La fe no es como muchos piensan, que nada más es creer. No, la mamá no dice que eso es fe. Mire, esta cita del Espíritu producido, es muy, muy clara. Es una cita muy clara de aquí en la pantalla, es una cita de Romanos, una cita muy clara. Aquí está: ¿qué es fe? Dice, cuando hablamos de la fe, esto es, a mí me ha visto página 63. Dice, cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. Es decir, yo creo en esto, yo creo en el sábado, yo creo en la ley de Dios. ¿Eso no es fe? ¿Pero yo no fue? Sí. Así es, hermano. Está compuesta de dos letras, pero va dividiendo al mundo. Usted le pregunta a alguien, ¿cuál es tu fe? Y le va a decir una cosa, ¿verdad? ¿Cuál es tu fe? Martín Lutero tiene una fe, sale de Roma. Y por esa palabra fe, él sale de Roma. O sea, por esto que estamos hablando, que es el verdadero evangelio, nosotros podemos tener consecuencias. Ahora bien, cuando hablamos de fe, debemos tener presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan. A ver, el diablo cree en Cristo. Sí. Los demonios creen en Cristo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, dijeron, nosotros sabemos quién eres, tú eres el santo, el hijo de Dios. ¿Desde dónde lo conocieron? Pues cuando se dieron en el cielo. Pero eso fue que tienen en Cristo. No, eso no es fe. Es tener un conocimiento de la verdad. Y muchos cristianos tienen un conocimiento de la verdad, pero no, eso no es fe. Para muchos dicen, yo creo en esto, en la Biblia, en Dios, en Cristo, creo en la vida eterna, etc. No. Pero eso no es fe. Esos son credos. Y un credo más bien, el poder para salvar. ¿Para qué es fe? La Escritura dice que los demonios lo creen y lo tiemblan, pero esto no es fe. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a él. Donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a él, allí hay fe. Yo puedo tener más conceptos de fe. Debo tener las verdaderas ideas bíblicas para salvarme. Fe es someter mi voluntad a Dios. Señor, aquí estoy. Quiero que tú vivas tu obediencia en mi vida. Tu perfecta justicia, tu perfecta obediencia. Aquí estoy. Yo me someto a ti. Dios, tú te sometes a mí. Sí. Entonces, si tú te sometes, yo puedo ir a vivir mi vida de obediencia. Y eso es lo que Dios hace. Muchas veces nosotros intentamos ser obedientes con nosotros mismos. Hay mucha gente que dice, yo no me hago mal a nadie, ¿verdad? Pero son ellos, son por nosotros mismos. Y todo lo que hagamos por nosotros mismos, sin Cristo, no sirve. Entonces dice aquí, donde se le entrega el corazón. ¿Qué es el corazón? Los pensamientos. Entrego mi manera de pensar, la someto a ti. mi voluntad, mi intención de hacer algo, lo someto a ti. Y los afectos se aferran a él. Todos mis afectos los someto a ti. Entonces, cuando yo someto mi voluntad, mis pensamientos y mis afectos a Cristo, él dice: perfecto. Entonces, ahora puedo ir a, y hacer morar en ti y puedo vivir en ti mi obediencia. Porque quieres que yo viva. Eso es fe. O sea, cuando tengo esa fe, él dice: yo te puedo vivir en mí, vivir en ti mi obediencia, es decir, mi justicia, te la doy cuando tú te sometes a mí. Y mire qué es lo que dice: una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe, el corazón se. La voy a buscar. Incluso ayer lo estudiamos con un hermano, pero ahorita podemos estudiar más en profundidad. ¿Qué estamos viendo? Sí. Bien, también. La justificación por mí es un tema de salvación. O sea, ese es el punto. Mire lo que dice esta cita del estudio de profecía. Aquí, lo voy a hacer más grande. Es Camino a Cristo, página 62. Bien. ¿Le gusta la lectura a esta cita, no? La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia, si la vida eterna se concerniera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. ¿Cuál es la condición para alcanzar la vida eterna? A ver, ¿qué dice? La ley de Dios. Obediencia, la ley de Dios, la perfecta justicia. Perfecta obediencia, la obediencia. Perfecta obediencia a la ley de Dios, ¿eso se llama qué? La perfecta justicia. Entonces, en la Biblia, ahorita vamos a ver algunos versos. Justicia significa obediencia a la ley de Dios. Pues, ¿qué es lo que hace esta vida? Dios me dice: no hay solo requisito, es perfecta obediencia a la ley de Dios. Requisito para ella. Y ese requisito siempre fue para todos, desde Adán hasta el último que se enseñó. Es la perfecta obediencia a la ley de Dios. La perfecta justicia. Y ahora en su Biblia, ayer lo leímos, Salmo 119, 172. Salmo 119, 172. ¿Lo quiere leer, hermano? Sí. ¿Lo que dice? Sí. Ajá. Ahí voy. Salmo 119, 172. Hablará mi lengua, sus dichos, tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ok. Todos tus mandamientos son, ¿qué dice? Justicia. Justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Así que, de acuerdo a la cita, los mandamientos son la justicia de Dios. Y yo tengo que tener una obediencia perfecta para poder tener la vida eterna. Pero hay un problema. ¿Cómo yo guardo esos mandamientos? La Biblia dice que hay que guardarlos. El problema no son los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son la justicia de Cristo, si lo justo, el carácter de Cristo. El problema soy yo, ¿cómo los guardo? Entonces, cuando usted le pregunta a alguien que está hoy, dime, los 10 mandamientos son la verdad, sí, son la verdad. Y el sábado también. ¿Tú crees en los 10 mandamientos? Sí, pero hasta ahí va bien. Pero cuando usted le pregunta, oye, ¿y cómo se guardan los 10 mandamientos? Entonces, ahí es donde empieza la persona. Dale su paso. Le preguntas además, oye, ¿tú lo estás guardando? La verdad, tú sabes que intento, pero a veces falla. Entonces, no vas a ir al cielo. Porque es la perfecta obediencia, no el intento, sino la perfecta obediencia. Entonces, la verdad que está diciendo, pues yo creo que no se puede guardar los 10 mandamientos. Porque eso es lo que hay y lo que nos han enseñado por años. Y finalmente todos vivimos en tradición, bueno, o en sábado, o en sábado. Pero creo que hay que guardar la ley de Dios, pero en la realidad de mi vida no se puede. Eso es el grito muy interno de una mente. Intento, Dios sabe que estoy intentando. Pero ese no es el requisito. Para ir al cielo no es el intentar, sino lo que dice el cielo, Señor, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Entonces, hay dos caminos. Uno que la iglesia adventista lo ha intentado por mucho tiempo, pero que no lleva a la salvación. Está el camino que lleva a la salvación. El objetivo es que ahí en el cielo se va a guardar la ley de Dios por la eternidad, como se sigue guardando por la eternidad. Entonces yo tengo que acoplarme a ese guardar de los mandamientos. Ahora, vamos al libro de Romanos. De Romanos, capítulo 8. Para entender un poco todo este mensaje. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 7. Dice allí Romanos capítulo 8, verso 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Yo soy tu carne, y los designios de la carne es en Dios. Yo no me puedo sujetar a la ley de Dios, aquí dice. O sea que yo con mis propias fuerzas de la Señor, yo puedo guardar tus mandamientos. Es imposible, dice. Porque los designios de la carne no son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco a la ley. Entonces yo puedo intentar guardar los 10 mandamientos perfectamente en la carne, es decir, con mis propias fuerzas. Pero esto es enemistad contra Dios. Aunque yo guarde el sábado, pero si lo hago con mis propias fuerzas, y aunque guarde los otros mandamientos, pero si lo hago con mis propias fuerzas, estoy en enemistad contra Dios. Bueno, repito, pero los 10 mandamientos no son la culpa. Esos son santo, justo y bueno, dice Romanos 7, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué necesito para guardar los 10 mandamientos? Y esa es la pregunta que se contestó en 1888. Y lo vamos a hablar en palabras sencillitas, ¿no? Es un tema teológico que ha dividido y que muchos adventistas ni entienden este tema. Y por eso es que muchos, de acuerdo a la hermana White, la mayoría no se va a salvar, la mayoría del pueblo de Dios no se va a salvar. Porque no entienden cómo me salvo. ¿Ok? Entonces, yo en la carne no me puedo sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puedo. ¿Qué es la carne? Bueno, vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y ahí él nos dice cuáles son los frutos de la carne. Dice así, en Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, estas son las obras de la carne. Por ejemplo, si yo tengo pleitos, contienda, ira, celos, disensiones, yo estoy en la carne. Y en la carne yo no puedo obedecer los 10 mandamientos, es lo que dice la Biblia, pues, Romanos 8:7. Y todos sentimos eso. Exactamente. Algo de eso. Uh-huh. Y eso quiere decir que estamos en la carne. Y mientras nosotros sintamos eso o algo de eso, y eso nos domine, dice que no podemos ni sujetarnos a la ley de Dios, además ni podemos. Por eso digo que este tema, o sea, tiene que vencer primero nosotros para después vencer la voz del dragón, la imagen de la bestia y la mano de la bestia. Porque tenemos que vencer primero al pecado en nuestras vidas. Pero hay que saber vencer con la ayuda de Cristo. Entonces, es cierto, si tenemos iras, celos, contiendas, divisiones, disensiones, no puedo decir que entonces yo soy obediente a la ley de Dios. Y es lo mismo la ira, la contienda, que la fornicación, ¿no? Son frutos de la carne. Porque no hay pecado, es lo mismo. Ah, pecado es pecado, pecado es la definición de la ley. La definición bíblica del pecado. Pecado es la definición de la ley, 1 Juan 3:4. Entonces, lo que pasa es que muchos en la carne quieren obedecer los mandamientos. Llega el sábado, ah, sí, señor, ahora sí, el sábado ya. Pero entre semana, con tal hermano, con tal hermana, tuve ira, contiendas y todo. Es que debemos entender que así en la carne no se puede ni me sujeto a la ley de Dios. Pero es una religión que yo fabrico ahora. ¿Cómo se le llama eso? Falso evangelio. Ya la traduce. Y entonces podemos vivir años pensando que nos vamos a salvar. Que algún día voy a mejorar. Años. Me he topado con personas que dicen, 40 años y no sabía cómo me salvar. Le digo, no se preocupe, no puedo estudiarte lo que hay y no saber cómo se salva. Esa es la verdad. Miles de pastores pueden estar predicando. Pues realmente eso es la clave, ¿no? Sí. O sea, es primero conocer esto que conocer la profecía. Ajá. Entonces, cuando usted conoce esto, la profecía es un gozo. Es un gozo porque sabe cómo se salva. Y es un gozo, ¿por qué? Porque los eventos van sucediendo, los eventos de la profecía van sucediendo con un clímax. El clímax es que Cristo me va a venir a salvar. Y por eso me gozo los eventos. Porque sé que entre más se van cumpliendo, más cerca estoy de que Él me salve. Sí, creemos y hacemos bien. Y no. Pues por eso le comentaba al hermano Él. Si entendemos este mensaje, este no va a valer. Entonces, ya vimos que si vivimos en la carne, no me voy a sujetar a la ley de Dios. Pero yo lo voy a hacer si vivo en la carne y no entiendo el mensaje correcto. Voy a tener una ira, una contienda, o ¿por qué cree que las iglesias adventistas están llenas de que fulano tal robó a su hermano tal y está allí? Que fulano de tal se iba a la mujer del otro hermano tal, pero estaba por allá enfrentando. ¿Qué te estás? ¿Por qué no? Porque ellos tratan de sujetarse a la ley de Dios, pero la ley es que es imposible viviendo en la carne. Entonces, ¿cómo nos vamos a sujetar? Ah, ahorita vamos a ver. Si somos carne. Exactamente, y somos carne. Somos carne. Ahora, Dios nos dio un libre albedrío, una decisión, que juega un papel muy importante en lo que nosotros vamos a hacer. Ahora bien, la persona, vamos a aprender en Juan 3:4, para contestar esa pregunta. Y mire, este tema de justificación, bueno, es tan sencillo entenderlo, y cuando uno se lo entiende con la Biblia, uno dice, Señor, gracias. Pero cuando uno puede estar años en la organización y no saber cómo se va a enseñar. En el primer de Juan 3:4, o sea, a la palabra de Dios en el primer de Juan 3:4, dice allí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Solo hay una definición de pecado. Pecado es infracción de qué? De la ley. Y eso lo dice la hermana Juan, el compito del siglo. Solo hay una definición de pecado. ¿No hay más? Porque ¿quién se fue en contra de la ley en el cielo? Lucifer. Él fue el que infraccionó la ley en el cielo. Ahora, sigamos leyendo en el verso 5, verso 6 dice, 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, en Cristo no hay pecado. Porque Él, de acuerdo a Juan capítulo 14, verso 10, ahorita lo vemos, dice que Él guardó todos los mandamientos. O sea, en Él no hay pecado. Sigue diciendo, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Oiga, este verso para quién es. Hay un mensaje. El mensaje de la Biblia es, si permanezco en Cristo, no peco. Hay un mensaje de victoria sobre el pecado. ¿Esto es? Aquí en Primera de Juan. Sí, Primera de Juan 3:6. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Pero si usted le pregunta a la gente, oye, ¿tú no conoces a alguien que no peque? ¿Qué le van a decir? Que no. No, imposible. Oiga, ¿y esta persona? ¿Se da cuenta que se viven dos evangelios? El verdadero y el falso. Y miren lo que sigue diciendo. Hijitos, nadie os engañe. Verso 7. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué es justicia? Perfecta obediencia a la ley de Dios. El que vive la perfecta obediencia a la ley de Dios es justo. Pero vivirla en el espíritu. Ahorita vamos a ver cómo se vive, cómo se obtiene. Porque ese es el gran secreto y regalo del nombre. Entonces, una persona justa es el que Dios la ve viviendo la vida, los días también. Pero como lo dice la Biblia, ahorita vamos a ver cómo. Y dice, Dios, tú eres justo. Muy bien. Es decir, al cielo estás viviendo la ley de acá, tú la estás viviendo acá. ¿Y qué es justo? Una persona que no practica el pecado. Ah, eso es el mensaje, ¿no? Y para eso vino Cristo, para que nosotros no practicamos el pecado. Pero en la carne, con mis propias fuerzas, yo no puedo vivir una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios con mis propias fuerzas. Pero si hay un ideal, no practicar el pecado. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a ese ideal. Pero muchos oran, ayunan, van a la iglesia. Sí. Y cumplen los mandamientos. Y sin embargo es conforme a la carne. Exactamente. Y ellos piensan que ya están salvados. De hecho, esa religión, hermano, es la mayoría. Y se sienten, lo curioso, ¿no? Yo he visto que se sienten superiores a otras personas porque ellos dicen, yo estoy cumpliendo la ley, yo no. O sea, tú no. Uh-huh. O sea, te apuntan con el dedo. Exacto. Cuando en realidad. Yo no lo. No digo que lo hagan literalmente, pero se siente. Se percibe. Se percibe cuando una persona ha entendido el tema de cómo se va mí no me parece que sea mentira el superior. Entenderá que el superior es Cristo en su vida. Y él jamás entenderá que él en sí mismo no tiene nada que gloriarse. Absolutamente nada. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo aquí. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Óigame, qué tremendo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vamos a entender esto. El ideal es que nosotros ganemos victoria sobre el pecado, obtengamos esa seguridad. ¿Cómo? Y si tengo victoria sobre el pecado, entonces estaré en obediencia a la ley de Dios. Bueno, ¿cómo se obtiene eso? Muy bien. Vamos a Romanos, capítulo 5, verso 17, verso 19. Romanos, capítulo 5, verso 19. Hasta ahorita entiendo que en la carne no puedo ser obediente, pero hay una idea que yo no puedo practicar el pecado para salvarme. No debo. ¿Cómo? En la carne no se puede. Debe ser en el Espíritu, pero ¿cómo? Vamos a ver. Romanos 5:19 dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién fue ese hombre desobediente primero? Adán. Adán decidió pecar. Y cada uno ha decidido pecar. Ahora, tenemos que entender una cosa, hermana, antes de avanzar. Hace rato pregunté que si nosotros nacemos pecadores, ¿qué piensas? Pues yo había pensado, así como nos han enseñado, que nacimos pecadores por el pecado de Adán y Eva. Eso se llama en el catolicismo el pecado original. Pero sin embargo, ¿sabe por qué? No es lógico, ¿no? No es lógico. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque Jesús me vino a salvar de mis pecados, pero yo tengo que tener definido qué es pecado. Si yo no tengo definido qué es pecado, no sé de qué me va a salvar Dios. Entonces, hace rato nosotros leímos que el pecado es transgresión de qué. De la ley. Esa es la única definición de pecado que da la Biblia. Entonces, ¿qué dice Ezequiel 18:20? ¿Lo puede leer, hermano, por favor? Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Uh-huh. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ok. Entonces, yo llevo el pecado de mi padre y de mi madre. ¿Qué dice la Biblia? No. Dice: el Hijo no llevará el pecado del Padre. O sea, para entender de qué me voy a salvar, tengo que entender cómo nace. Mire esta cita del Espíritu Profecía, Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, aquí tenemos. Conflicto de los Siglos. ¿Qué nos tiene, hermano, para verlo en el parquímetro? Ah, sí, usted me dice, ¿eh? ¿Por qué? ¿Es qué? El parquímetro del carro. Ah, son. Son. A ver. ¿Cómo lo veo ahorita, sí? Ah, estoy grabando. Son la una, hermano. ¿La una? Ah. Voy a echarle, güey. Sí, sí, sí, hermano. Ya. ¿Hay que echar? Sí, porque a la una se ve. No sé qué. Ah, sí. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando nosotros nacemos, no nacemos pecadores, o sea, porque Dios no crea niños transgresores de la ley. Ahora, mire, Salmo 139, vamos al Salmo 139. En ese caso, si Dios formara niños transgresores, ¿qué Dios es ese? ¿Sí? De hecho, Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. De un niño es el reino de los cielos. Un niño, si muere, no tiene problema. Ahora, un niño, sí, bueno, ahorita vamos a tocar ese punto. Vamos primero acá en el Salmo 139. Hermano. Sí. 39:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién es el que me hizo? Dios. Dios. ¿Dios hace niños pecadores desde el vientre de la madre? No. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Cuándo se transgrede la ley? Cuando se está consciente. Exactamente, cuando un niño ya está consciente, cuando el niño sabe distinguir entre el bien y el mal. Ajá. Cuando el niño sabe distinguir entre el bien y el mal, entonces él se convierte automáticamente en pecador. Mientras el niño no tenga distinción entre bien y mal, entonces no se le imputa que pecado. Pero cuando ya el niño sabe distinguir, entonces, hay un verso que citan muchos y que citan los católicos romanos. Recuerden, Roma cita la Biblia, pero justamente. Salmo 51. ¿Qué dice el Salmo 51? Salmo 51, 5. Dice así el Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ok, el Salmo 139 dice que mientras yo estaba en el vientre de mi madre me hizo Dios. El Salmo 51 dice que en pecado me concibió mi madre. Ahora, vamos al asunto. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Ahora, ¿quién de nuestras madres cuando nosotros estábamos siendo concebidos? Pregunta, ¿todas nuestras madres estaban en pecado? Es decir, ¿habían transgredido la ley de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Todos sabemos qué? Pecado. Entonces, mientras usted y yo estábamos, y David estaba en el vientre, ellos o nosotros, los bebés adentro, no éramos pecadores. Era mi madre que ya estaba pecado, porque ella ya había decidido. ¿Me explico? Sí. O sea, ella ya podía discernir, pues. Ajá, hay que entender esta frase de en pecado me concibió qué. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchos no entienden esa frase respecto a la Biblia. Dicen, no, es que la Biblia dice que soy pecador y yo dejar de pecar. O sea, ¿sí, no, sí? ¿Entiende? Porque muchos no pueden entender el Evangelio. Porque no entienden cómo nació. No, es que yo nací pecador, mira, en pecado me concibió mi madre. Oiga, pero la Biblia dice, el hijo no llevará el pecado del padre. No. Entonces, estas son buenas nuevas para nosotros, son buenas noticias. Entonces, quiere decir que yo no nazco pecador, yo no nazco. No, yo no nazco así. Nazco con la tendencia de mi padre, de mi madre que ellos tuvieron. Y, por ejemplo, si mi padre fue borracho y si mi madre fue drogadicta, un ejemplo muy claro, ¿no? El hecho de que yo esté en el vientre de mi madre, de fruto de un padre borracho y una madre drogadicta, eso no me hace a mí pecador. Pero sí llevo tendencias. ¿Al pecado? Tendencias al pecado. ¿Qué quiere decir al pecado? Que en algún momento viene la tentación y alguien dice, mira, una cerveza, una droga, y en el momento yo que decida activar esas tendencias, yo me convierto en pecador. Las tendencias no son pecado. Esas serán mis luchas por la vida. Pero la tendencia no es pecado. Por ejemplo, David dice, en pecado me concibió mi madre. Obviamente su madre violó mandamientos. Hay por allí en la Biblia alguna idea de que, y está en la Biblia, ¿no? De que David era hijo de otra pareja. Era hijo de otra pareja. O sea, que tenía medios hermanos. Y sus hermanos no lo consideraban. Así como Cristo Jesús. Obviamente Cristo Jesús no es hijo de una pareja, sino del Espíritu Santo. Y sus hermanos lo consideraban como malito, ¿no? Sí. Pues David así, a entender en otras partes de la Biblia. Entonces, vamos al punto. Nosotros heredamos las tendencias de nuestros padres. Pero eso no nos hace pecadores. Cuando yo crezco y tengo esas tendencias y viene la tentación y caigo en la tentación, entonces soy pecador. Soy pecador. Porque cuando a veces le vamos a decir a la gente, te vengo a predicar el evangelio de salvación, pero ni yo mismo entiendo cómo me salvo. No, y lo curioso es que nos bautizamos. Ajá. Y aceptando a Cristo y pensando que ya estamos salvos. Uh-huh. Y aún siendo bautizados y conociendo, uh-huh, conociendo, pues que no hemos de transgredir la ley, la transgredimos. Exactamente. Y somos bautizados. Entonces, y allí es donde te das cuenta que transgrediste la ley inmediatamente. Uh-huh. O sea, por medio de la mente, ¿no? Y te sientes mal y lloras. Entonces, ¿allí qué tienes que hacer? ¿Volverte a bautizar? No, hay que entender la verdad. O sea, la gente que ha estado pasando por eso, que no ha entendido el evangelio, como ahorita lo estamos nosotros estudiando, debemos entender primero de qué soy salvo. Dice, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Nazco pecador? No nazco pecador. Nazco, se llama naturaleza humana caída. Naturaleza humana caída, eso lo cita mucho el hermano White, es de que yo cuando estoy como un feto grande de ese producto, yo estoy heredando las tendencias de mi padre y de mi madre. Esa herencia no me hace pecador. Ahora, cuando nazco, ya traigo las tendencias heredadas, pero entonces yo puedo agarrar tendencias cultivadas, dice la hermana. Supongamos que mi padre era, digamos, un borracho, ¿no? Pero de niño alguien me dice, mira, aquí está un cigarro. Esa ya es una tendencia cultivada. Y a los 12, 13 años empiezo a fumar. Eso es una herencia, una tendencia cultivada. Pero en ese caso que yo le dije, ¿es volverte a ser bautizado? En este caso, si no se ha entendido bien el evangelio que estamos a practicarse, a practicarse. Porque uno se bautizó con otro evangelio. Sí. Pero ahorita vamos a contestar también esa pregunta. Ajá. El asunto de fondo es esto ahorita que estamos hablando. Este es el asunto de fondo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no practiquemos el pecado. Pero yo debo entender cómo nazco. Y entonces debo de saber, con la ayuda de Dios en mi vida, cómo manejar esas tendencias heredadas cultivadas para victoria. Y entonces no voy a pecar y estar en esta vida del cielo. Pero ¿sabe qué? Sí, dice que es en los Estados Unidos. Que van a hablar como dragón y que van a poner imán de la bestia. Ahora, hay algo muy interesante. Recuerda lo que dice la hermana Juan. Si el papado ya tuviera el poder ahorita, ya hubiera hecho de las suyas, pero no lo tiene. Martín 6:38, sí. Ahí lo dice. Sí, lo dice. Ajá. Sí, o sea, sí. Dice, si, dice los principios de no es Gregorio, se pusiera en la obediencia que ejercería su poder como lo hizo en el pasado. Y habla de dos papas, Gregorio VIII y Inocencio III. En este caso tenemos dos papas. Entonces, lo que nosotros, bueno, eso habla de allí de los principios. De los principios, sí, más de nada. Ahora, pero Roma no tiene ahorita el poder. bestia no tiene todo el poder de pelear en medio. Entonces la bestia ha venido siempre, ha tratado de hacer sus movimientos para imponerse, pero Dios le dice, no, es que no eres tú. O sea, quien va a imponer la imagen de la bestia, no vas a ser tú, van a ser los Estados Unidos. A ellos le van a hacer, sí, una imagen de la bestia, pero bueno, será los Estados Unidos. Ahora, Donald Trump y todos los evangélicos, ellos no creen en el cambio climático, para nada. Este Papa, con el Laudato Si y todas esas cosas, él está pensando ganarse al mundo a través del Laudato y todo eso. Pero los protestantes, que es donde se va y se está hablando como dragón, ellos no creen en el cambio climático. Por eso Donald Trump abandonó el Acuerdo de París, a todos los carboneros, dijo, sí, vayan y saquen el carbón, no hay problema. Usted no va a entender la profecía. Es, los Estados Unidos son los que tienen que hablar como dragón. Ahí se va a poner eso. Ahora, ¿llegará algún momento en que las dos bestias empaten? Es el punto, porque dice, una ejerce todo el poder, pues sucede la otra, y si tú lees Conflicto de los Siglos, incluso, creo que lo he leído más que nada en el momento de los últimos días, en América, y en el mundo. Entonces, por eso te digo, o sea, cuando yo paro de dragón, porque por aquí viene la profesión, hablará con dragón. Ahora, el movimiento de la Reforma Nacional, ellos no están hablando nada de cambio. Lo que la voz del dragón está hablando es, vamos a hacer a Cristo el rey de los Estados Unidos y vamos a poner la ley moral en la Constitución. Pues proféticamente sí, así que ha avalado tanto por la Biblia como por el don por Dios. Ahí viene. Cuando tú lees todo esto de la voz del dragón, ellos no te meten en otras cosas. Lo único que te meten es la moralidad en la ley de Dios, ¿verdad? Y entonces, tanto en el tiempo de la hermana White como ahora, sigue siendo su declaración de misión. ¿Sí? Sigue siendo. Ahora, otra cosa aquí dice, esto también muy interesante, las naciones también están obligadas a obedecer y a servir a Jesucristo. Oiga, la hermana White habla de las dos cosas. La hermana White dice que una vez los Estados Unidos pongan, ¿verdad? O cambia la Constitución al hacer a América cristiana y al poner el día domingo, ¿verdad?, como parte de la ley moral para mejorarse, dice todas las naciones le van a seguir. Entonces, todas las naciones seguirán su ejemplo, ¿verdad? Todas las naciones seguirán su ejemplo. Y bueno, y también ellos quieren imponer los credos y confesiones de la Reforma Protestante, la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Belga, los cánones. Bueno, ahí está el Catecismo Heidelberg. Bueno, todo esto lo quieren imponer ellos. Y cuando uno lee estos catecismos, cuando uno lee estos credos, pues básicamente son credos que tienen su noción en el catolicismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno lee los credos y las doctrinas de ellos, básicamente ellos allí traen los conceptos católicos de Agustín. Ahí vienen, en esos credos. En otras palabras, ellos también van a imponer, ¿verdad?, qué religión tenemos que creer en los Estados Unidos. ¿Sí? Y esos católicos, recuerden que las hijas de la ramera traen sus doctrinas. La hermana Maya se lo dice. Pero ahí está los 10 mandamientos que ellos quieren imponer. Y entonces uno diría, bueno, pues qué interesante, quieren imponer finalmente el sábado. Bueno, esta es la voz del dragón. Esta es la voz del dragón. Para muchos adventistas que no conocen las separaciones de iglesias estado y que están en sus iglesias unidas con el Estado, esto va a ser una bendición, entre comillas. Para muchos ministerios de su templo que están unidos con el Estado, también va a ser una bendición. Pero para el que conoce la palabra de Dios y el que conoce la profecía, eso será el cumplimiento de la profecía y no tendrá nada que ver con eso. De hecho, muchos ministerios del Estado no están tan metidos con el Estado como la misma organización. Sí, y más adelante, fíjense lo que dice. La voz del dragón, este es el sitio de la voz del dragón, dice, el objetivo de la Asociación Nacional de Reforma fue definido en general, la preservación de las instituciones cristianas de este país, como nuestro sábado, ¿qué? Sí, sí. imposible. O sea, el sábado va a ser impuesto no tanto desde el punto de vista religioso, sino como una necesidad civil. Aunque proféticamente será un asunto religioso. Pero ellos van a poner un sábado civil. Necesitamos un sábado civil. Será lo mismo. Sigue diciendo aquí, la Biblia en las escuelas públicas, si usted sigue las noticias esta semana, por ejemplo, las... No sé, en el estado de Oregon, creo que es en el estado de Oregon. Bueno, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que las iglesias públicas, perdón, las iglesias, perdón, pueden recibir dinero público para la educación. Eso es tremendo, para allá va todo este asunto. La obtención de una ley uniforme de matrimonio y divorcio conforme a la ley de Cristo por el movimiento LGTB que viene, tremendo lo que está pasando. Entonces, ¿qué más? La retención del juramento en nuestros tribunales, capellanes en nuestro ejército y armada. Bueno, esto está avanzando mucho. O sea, todo lo que nosotros vemos de unión iglesia-estado lo está promoviendo la voz del dragón. También para asegurar una enmienda en la Constitución Federal que en términos adecuados reconozca la autoridad de Jesucristo como el gobernador de la nación. Este movimiento, dijo la hermana White, ya está avanzado y la iglesia está ¿qué? Dormida. A dormir. Así es. Y está avanzando previamente. Este es el Facebook de la Asociación Nacional de Reforma, este es el Facebook de la Voz del Dragón. Tiene su página. Ah, ¿quiere decir que están activos hoy? Están completamente activos. Están activos, tiene su página de Facebook. Sí. Y usted puede ver ahí muchas cosas cuando usted navega ahí en esa página de Facebook. Ellos sacaron un periódico que se llama El Ciudadano Cristiano. Christian State, el hombre de Estado cristiano, el ciudadano cristiano. Estas declaraciones que usted ve aquí son tomadas de este periódico. Este periódico lo publicaron mucho en el tiempo de A.T. Jones, de los primeros. Y ellos agarraban y compraban el periódico y le decían a los adventistas: miren lo que están haciendo, esta es la voz del dragón. Ahora, ¿de dónde saqué estas declaraciones? Estas declaraciones las saqué del libro de los viejos. Los antiguos adventistas. En esos libros antiguos, los pioneros agarraban lo que ellos escribían y advertían al pueblo adventista. ¿Sí? Queremos una religión de Estado, y la vamos a tener. ¿Ves? Ahí está, en su periódico, que hoy Facebook, en su página lo reconoce. ¿Será que en la medida en que los asuntos de Estado requieran religión, será religión la religión de Jesucristo? Ellos dijeron: algún día el Estado va a requerir religión. Pero nosotros nos venimos preparando desde 1863 para que sea la religión de Jesucristo. Vamos a poner la ley moral. Y se lo pasan unos a otros, ¿no? Porque muchos ya están muertos. Ah, pero sí. Se lo van pasando, o sea, y todos lo van haciendo fielmente. Sí, sí, sí. A ver, de cuenta que es como, bueno, como herencia. Como sí, es. Es como, digamos, los verdaderos adventistas. En ese mismo tiempo, 1863, se organiza la iglesia adventista con un propósito, dar un mensaje final contra este otro movimiento. Y contra finalmente la marca de la bestia en los Estados Unidos. Entonces, así como hay unos poquitos de adventistas históricos, el adventismo histórico es el adventismo original que Dios levantó en 1942 y hacia adelante, ¿no? En el desarrollo de las doctrinas. Así está esta organización en 1863. Así como los pioneros han muerto, así sus fundadores han muerto, pero han seguido. Entonces, esta es una guerra. ¿Sí? Entonces, dice aquí, algún día el Estado, es decir, los Estados Unidos, van a necesitar la religión. Y aquí estamos nosotros. ¿Qué desafío, no? Eso lo dijeron en 1863, 73 años después de formarse. Otra cita, den a los hombres que comprendan que se trata de una nación cristiana. Inscriba este carácter en nuestra constitución. Haga cumplir entre todos ustedes la ley de la moral cristiana. Ellos tienen bien definido lo que van a hacer. El hermano va y dijo: ¿es la voz del dragón? Y nosotros, ¿no? No, no tenemos nosotros definido. Hablamos con el hermano acerca del zarandeo, de otras cosas. les digo a los hermanos en otros lugares, hermanos, los primeros adventistas definieron bien la noción de la iglesia por el Espíritu Santo, por la iluminación y por la sierva del Señor, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo. Así que sí sabemos a dónde vamos. Si ellos sabían a dónde iban, nosotros sabemos también a dónde vamos. Tenemos claro a dónde vamos, con la ayuda de Dios. Solo que hay que volver a las sendas antiguas, ¿verdad? Esta otra cita, miren lo que dice aquí. Está tremenda esta cita. Durante la Conferencia Mundial de la Ciudadanía Cristiana, es decir, de estos que creen en eso, celebrada en Portland, Oregon, en 1910, el Dr. William Parsons declaró que eran necesarias cuatro cosas para hacer de esta una nación cristiana. O sea, ellos ya lo tienen bien manejado. Cosa número uno, debemos repudiar la Declaración de Independencia. La hermana Juan dijo eso. O sea, la hermana Juan vio ese movimiento que estaba dando. Y a través del Espíritu Santo, la hermana Juan dijo, ese movimiento va a tener éxito. Por eso ella menciona y dice, ¿y nuestro pueblo? ¿Cómo? Así que, número uno, debemos repudiar la Declaración de Independencia. Número dos, la Biblia debe ser un libro de Estado y también un libro personal. En otras palabras, si usted no trae Biblia, va a ser una violación a la ley civil. Número dos. Número tres. No se debe permitir que ninguna iglesia intervenga. Número cuatro. Jesucristo debe ser coronado Rey de Reyes, Señor de Señores. La Biblia debe ser considerada como el derecho consuetudinario en toda legislación y administración moral. A ver, es más o menos algo así como lo que está haciendo Donald Trump y su círculo de gentes, counselors, consejeros. Ahí tiene la Biblia, hay que orar. La Biblia no es mala, sino el asunto, y el asunto de que haya una ley que imponga, porque Dios nunca impuso. Entonces, esa es la voz del dragón. Vamos a ver otra cosa más, lo que dicen ellos. Esto es muy, muy interesante lo que dicen ellos. La marca de la religión nacional, la Asociación Nacional de Reforma en su reunión en Senator Springs, Nueva York, en 1994, aprobó la siguiente resolución que fue presentada por el reverendo Harry Smith, moderador de la Asamblea General Presbiteriana. Resuelto que el sábado, domingo, es una señal entre Dios y el hombre y su obediencia reverente, una marca de la nación cuyo Dios es Jehová. O sea, el pueblo cristiano en el tiempo. En el tiempo, ellos tuvieron que enfrentar eso. Ate Jones escribió una revista que se llamó The American Sentinel, Sentinel Americano. Eso tendré esa revista. Y hay dos cosas que van de la mano para enfrentar este movimiento. Bueno, una cosa, y estas dos van de la mano. Ate Jones entendió justificación para mí. Para rechazar. La voz del dragón tiene que entender y vivir la justificación. Son dos cosas que van de la mano. Y la justificación por la fe nos va a hacer, ahorita voy a poner allí un escrito de Ate Jones unido con Elías Smith sobre la justificación por la fe y pensar en nuestros amigos. Son dos cosas que van completamente de la mano. Una nos va a hacer rechazar a la otra. Sí, y no va a poner a aquellos. Ahora, cuando usted se va a la página de internet, esa página de internet de la voz del dragón, ella era muy interesante. Ellos visitaron a Lincoln, porque Lincoln llega a ser presidente, ahorita tengo una fecha por ahí. Ellos, como voz del dragón, voy a decir esto. Ellos visitaron a Lincoln. Y a Lincoln le dijeron, ¿sabes qué? Dos cosas queremos que tú pongas en la Constitución. Uno, quita la esclavitud. Ellos estaban detrás del movimiento de Black Lives Matter, vamos a ponerle así. Pero siguen estando también en este movimiento. O sea, como dice la escritura, no hay nada nuevo debajo del sol. página nueva. Entonces ellos dijeron, mira, ahí están los afroamericanos, los negritos, los esclavos, independencia para ellos. El número dos, eso lo tienes que poner en la Constitución. El número dos, América cristiana. Y Lincoln les dijo, ¿saben qué? Una, la primera declaración de independencia de los esclavos, eso lo van a tener en el primer periodo del presidente. En el segundo periodo del presidente van a tener lo otro, América cristiana. Sí. O sea, el plan iba fuerte, pero el pueblo de Dios no estaba listo. Lincoln respondiendo dijo, en la medida en que tuvo la oportunidad de comprender el propósito de la solución, la favoreció de todo corazón. Oiga, Lincoln dijo, vamos a hablar prácticamente, excelente, vos de trabajo. Segundo, yo estoy enamorado de tus planes. Algún tiempo antes de esto, varios hombres cristianos habían atendido al señor Lincoln y le habían pedido la realización de dos medidas. Primero, la abolición de la esclavitud estadounidense y segundo, la adopción de un reconocimiento adecuado de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En la Constitución de los Estados Unidos. Algunos de los hombres que estaban en el Comité de la Asociación Nacional de Reforma les dijo en privado, caballeros, en su visita anterior me pidieron dos cosas. Durante el primer periodo de mi administración puedo asegurar su primera solicitud. Espero que durante mi segundo mandato pueda asegurar su segunda solicitud. O sea que la Asociación Nacional de Reforma fue la que le escribió eso. Así es. Y por eso, Lincoln abolió la esclavitud en su primer mandato y lo puso en la enmienda número 13 o 14 de la Constitución. Pero ahora esta voz de Dragón le dijo, bueno, ahora en mi segundo mandato, yo voy a hacer, en este caso usted sí voy a hacer de América. Cristiano, hijo de Cristo, y poner la religión mexicana. Le iba a hacer. Dios se lo permitió, no. Para nosotros hablamos de 1868, es cierto, está en la historia. Pero antes, esto fue en 1861, que Dios evitó eso. ¿Por qué? Porque el mundo no estaba listo. Ni en el pueblo adventista. Apenas estaba saliendo del chasco y respirando. ¿Qué año fue eso? Esto fue en 1800, aquí le pongo la fecha, 1861. En el primer periodo de Abraham Lincoln, 1861 a 1865, es cuando Abraham Lincoln les dice, ok, aquí voy a quitar la esclavitud. Y lo hizo. Pero en 1865, Abraham Lincoln ya tenía planeado imponer una América cristiana. Una América cristiana. Eso es lo que él tenía planeado. Ahora, ¿qué es lo que pasó en 1865? Obviamente, los jesuitas lo mataron. ¿A Lincoln? ¿En cuánto? ¿Qué año? En 1865 lo asesinaron. ¿En 65? Sí. O sea, en el último periodo. Ah, cuando va a iniciar. Recuerde que aquí está para iniciar el último periodo. Cuando va a iniciar el último periodo. Ah, donde él promete imponer a una América cristiana. Dios permite. Por eso no la pudo poner. Exactamente, que los jesuitas lo maten a él. ¿Y por qué lo matan? Bueno, a él lo matan, porque él está, bueno, la manera como lo matan, él está en una obra de teatro, y entonces, y ahí entra otra historia, ¿no? Pero la manera como lo matan a él es que él está en una obra de teatro, entonces alguien va a ir a una cosa. Pero en medio de la gran controversia de ser hermano, y en medio de todas las cosas que parecen que no tienen sentido, hay un sentido. Él hubiese, oiga, cumplió lo primero, sí lo cumplió. ¿Iba a cumplir lo segundo? Y que fue bueno lo primero. ¿Y que fue bueno? A valer el segundo. Ajá. Sí. Ahora bien, la esclavitud, vamos a hablar del norte. Del norte y del sur de los Estados Unidos. El sur de los Estados Unidos tenía esclavos, era manipulado por católicos, y detrás de los católicos estaban los jesuitas. Entonces, quien manda a matar a Abraham Lincoln son los jesuitas. Pero, ¿qué hubiera pasado si Abraham Lincoln hubiera quedado con vida? Le hubiera impuesto una América cristiana desde su vida. A Dios no lo permitió. Y si yo creciendo el movimiento adventista, este plan se cae para abajo, ¿verdad? No funciona, pero la voz del dragón sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. ¿Cuándo es que se logra? En 1888 es aquí, está bien, es acá. Para 1888 el plan de la voz del dragón pega duro ya en los Estados Unidos. Entonces, A.T. Jones va y habla en contra de eso en el Congreso de los Estados Unidos. Pero la influencia era mucha de la Asociación Nacional de Reforma. ¿Por qué fue mucha? Bueno, es obvio, porque finalmente lo agarraron ya como un plan para los Estados Unidos. Quien ha leído La Defensa de A.T. Jones, la Ley Militar Nacional, y quien ha leído todo lo que escribió A.T. Jones, a ver que eso es un milagro de Dios. Porque ese plan ya estaba listo. En otras palabras, sí, por un presidente, sí lo había aceptado darse el Congreso, ya estaba listo para darse, ya iba la voz del dragón a imponer la imagen. Por eso, ¿por qué digo que van de la mano? Porque en 1868 se recibe el mensaje de la justificación por la justicia de Cristo. Y si el pueblo hubiese aceptado el mensaje de la justicia de Cristo, la ley dominical no hubiera sido un problema. Es más, la sierva del Señor dice que ya no estaríamos en la ley. Porque ¿qué es la ley dominical? Es el intento del diablo para quitarme la justicia de Cristo en mi vida. Esa es la ley dominical. Si Cristo vive en mí, voy a guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Y la ley dominical es quitarme el sábado y ponerme otro día, que es el mundo. Y quitarme la justicia de Cristo. Pero a partir de aquí, dos cosas se le negaron al pueblo de Dios hasta el día de hoy. Uno, la verdadera justificación por la fe, con conceptos católicos romanos, se les ha explicado. Y número dos, se les ha negado el avance de la profecía. Y el pueblo de Dios tiene muy poco conocimiento de ambas cosas. Entiende justificación por la fe con conceptos católicos romanos. Y eso es cierto. Hablando del romanismo, tenemos que salir todo el romanismo. Y la sierva del Señor habla de que habrá falsos conceptos en base a la justificación por la fe. Si usted le pregunta a la mayoría de los adventistas si nacemos pecadores, le van a decir que sí. Con el concepto de Agustín. De San Agustín, le llaman a San Agustín. Y con ese concepto quieren vivir la justificación propia. A mí me ha tocado hablar varios hermanos, incluyendo de la Reforma, hermanos. Ya somos hermanos. Mucho menos tener un concepto católico de lo que es pecado y no un concepto bíblico para después pasar a la ley dominical, porque la ley dominical, que en otras palabras, será también pecado. Es decir, si yo guardo el domingo, yo voy a transgredir la ley de Dios. Y si yo no tengo entonces el verdadero concepto de lo que es pecado, tengo el concepto católico de lo que es pecado, entonces caeré. Entonces, el diablo ha avanzado mucho, mucho, mucho. Pero también la sierva del Señor menciona que siempre ha habido un remanente. El problema es que el remanente no está sellado, eso es. Pero siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un remanente, pequeño remanente. Mucho antes de que él fuera presidente Lincoln, en 1838, antes de que fuera presidente, fue presidente del 61 al 62. Bueno, él hizo varios intentos para llegar a ser presidente y la gente lo llamaba golpe, así como nació. No, dijo él. Estados Unidos solía crecer una superpotencia. Todos los ejércitos de Europa, Asia y África combinados con todo el tesoro de la tierra, excepto el nuestro, en su cofre militar, con un Bonaparte como su comandante, no podían por la fuerza tomar un trago del Ohio o hacer una pista en el Blue Ridge en un periodo de 1000 años. No nos pueden conquistar. ¿Sabes por qué? Porque 10 años después pisarían el Palacio Nacional de México y nos quitarían todas sus partes. No sé si es para ti. Entonces se dice que Napoleón ve que nos quite, porque para ese tiempo el ejército francés era uno de los más poderosos. Recuerden que la batalla del 5 de mayo de 1848 en México fue porque los envió Napoleón. Entonces dice Napoleón: así no vamos a caer, nadie nos va a conquistar, decía él. Bueno, vamos a ver. ¿En qué punto entonces es de esperar el acercamiento del imperio? Y él mismo se responde: si alguna vez nos alcanza, debe surgir de entre nosotros. Fíjense nada más. No puede venir desde el extranjero. Si la destrucción es nuestra suerte, nosotros mismos debemos ser autor y consumador. Nosotros mismos nos vamos a autodestruir, está diciendo él. Como nación de hombres libres, debemos vivir todo el tiempo o morir por suicidio. Eso lo dijo en 1838. En 1861, él les prometió, ¿saben qué? Nos vamos a suicidar en el 1865. Cuando yo sea presidente, vamos a imponer la religión. Eso es el suicidio de esa nación. O sea que este señor, de alguna u otra manera, pues Dios lo usó. Sí, Dios lo usó. Pero no con los planes que él tenía. No con los planes que él tenía. Entonces, aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es la voz del dragón y otra cosa es que Estados Unidos hablará como quiere, como dragón. Ahorita los Estados Unidos, como nación, en el Congreso de los Estados Unidos, todavía no se escucha la voz del dragón. Todavía no habla como dragón los Estados Unidos como nación. Es decir, en los edificios del Senado, del Congreso. Pero la voz ya está. El movimiento de la voz del dragón ya está. Y está en lobby, es decir, está coqueteando con muchos de ellos. Entonces llegará un momento que el Congreso de los Estados Unidos, miren lo que dice aquí, solo en flagrante violación de estas garantías de libertad de la nación, es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier día religioso. Ese país repudia todos los principios de su constitución como gobierno. Entonces, sí hablará, pero el movimiento será este. Este va a ser el movimiento. Se va a llamar. Hasta aquí, hermana, esta es cómo va avanzando. ¿Y este movimiento va a poder? Lo que yo decía, les decía ayer, sí, a los dos, es que necesitamos tiempo para la preparación, para salir de aquí. Porque muchos hermanos, aunque lo están entendiendo, están asustados y no tienen a dónde ir. No tienen el medio, no hubo la preparación, pues, aunque quieran salir ahorita y quieren hacerlo. O yo creo que dejaste algo. Muchos están en eso, pues en que se quieren salir, quieren ir. Algunos hermanos del otro lado, una pareja, ya vendió su casa para salirse. Sí. Pero lo curioso que se me hace es que él está esperando su jubilación. Entonces, ni siquiera se sabe si va a ser posible que vaya a llegar a cobrar la jubilación, ¿no? Y eso es lo que supe por medio de otro hermano. Y mi prima llegó muy atemorizada hace como unos días, una prima que vive al otro lado. Y ella tiene donde irse, a Sinaloa, ¿no? A Sinaloa. Pero a donde quiere irse es una comunidad, es un ranchito como de 19 casas. Ah, ok. Y hay agua y todos los medios, ¿no? Pero es altamente católico. Adoran a, para ellos la Virgen es lo máximo de ese pueblo. Entonces, avance su vida espiritual también. ¿Y cuál es el mensaje? Ah, ok. El mensaje es muy bonito. Si quiero lo estudiamos ahorita. O sea, el que entiende ese mensaje, y ahorita lo vamos a estudiar, mire, todas las profecías y el desarrollo de las profecías le van a aparecer como eventos que se desarrollan de una manera perfecta y se va a gozar en ellos. Pero si usted no está en el mensaje de la justificación con la fe, le va a dar angustia, le va a comer la uña hablando de preocupación, de frío, ay, va a estar así, y va a estar ahí, y se va. Y va a decir finalmente, bueno, yo creo que no estoy listo para el tiempo. Y eso es como el diablo que nosotros traigamos la profecía. Mira, vamos a abrir la Biblia para entender entonces este tema de la justicia de Cristo, justificación por la fe. ¿Tiene internet aquí usted, hermana, no? Es un tema muy, muy interesante. Vamos a empezar con una cita del Espíritu de Profecía. Una cita del Espíritu de Profecía. Sin embargo, los eventos dicen que para allá no todo. Vamos a leer esta cita. En el antiguo documento que nuestros antepasados escribieron como su Carta de Derechos, que se llama la Carta de los Derechos, Bill of Rights, que empieza We the People, está basada en lo que la gente quiere. En el antiguo documento, dice la Declaración de Independencia, declaraba lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, es a saber, que todos los hombres han sido creados iguales y que todos han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalienables. Un derecho inalienable es que alguien no se lo puede quitar. Eso se lo dio Dios. No se lo puede quitar nadie. Y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pues, ¿por qué Estados Unidos es un gran país? Porque básicamente se basa sobre esos derechos, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Iglesia Adventista desde el último día nace bajo estos tres derechos: vida, libertad y búsqueda. Por eso ellos abandonan las iglesias y nacen bajo estos tres derechos. Ahora, sostén propio, el método de trabajo aceptado por el Espíritu Profecía, aparte de la organización, nace porque dentro de la organización adventista, dentro de los Estados Unidos, está la organización adventista. Estos tres derechos se pisotearon por la misma organización. Entonces, usted propio tiene en la esencia de su usted propio, por haber crecido y nacido en los Estados Unidos, tiene estos tres principios también: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Porque son derechos que Dios dio a esos ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. Y aquí está, ¿verdad? El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. Bueno, entonces esa es la base de los Estados Unidos. Y haciendo un resumen, aquí tenemos que Dios es el creador, Dios es vida, Dios es libertad, Dios es felicidad. Estos tres derechos, ¿verdad?, son, como dice aquí, el pueblo elige leyes y gobernantes cuyo deber es proteger estos tres derechos dados por Dios. ¿De quién vienen estos tres derechos? De Dios. Entonces, todas las autoridades en Estados Unidos son puestas para proteger estos tres derechos. Y no solamente las autoridades, todas las instituciones en Estados Unidos, incluyendo las religiosas, deberían haber nacido para proteger estos tres derechos que Dios dio. Dios dijo. Entonces, por eso es que Estados Unidos es un gobierno tan diferente al resto de los gobiernos del mundo. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber que religioso. ¿Sí? Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno. ¿Hablando de qué? De la imposición de una ley dominicana. O sea, este gobierno, los Estados Unidos saben bien que ellos nacieron para defender la libertad, la vida y la felicidad. Cuando se imponga una ley dominicana que es contrariamente, totalmente, a la naturaleza de ese país. Ahora, nosotros sabemos aquí, y estas son citas del Espíritu de Profecía, ¿sí? Donde dice los cuernos de cordero y la voz de, ¿qué dice? De dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación, así que representada. Entonces aquí dice que la nación va a hablar como qué, como dragón. Bueno, vamos a entender un poquito eso. La predicción de que hablará como qué, como dragón. O sea, la voz de la nación no es la voz del dragón al principio. El hecho de hablar de felicidad, de vida y de libertad, esa no es la voz del dragón. Son principios que vienen de Dios. Estados Unidos no nace hablando como dragón, terminará hablando como dragón. Exactamente. Entonces, la voz del dragón es otra. No es la de Estados Unidos. ¿Agarrará a Estados Unidos la voz del dragón? Bueno, vamos a investigar un poco más eso. Miren esta cita de la hermana White. Esta cita es de la Reunión General, enero 1 de 1864. Dice: la crisis ya está sobre nosotros. La batalla se librará entre el cristianismo de la Biblia y el cristianismo de la tradición humana. No hay una negligencia criminal en nuestra actual condición de, ¿qué dice? De sueño. Dice la señora del Señor que somos criminales. Nuestra criminal indiferencia. Ajá, sí, si nosotros vemos cómo está avanzando la crisis, ¿verdad? Ya está sobre nosotros y nosotros no actuamos en relación a esa crisis, ¿no? Exactamente, es una negligencia criminal en nuestra actual condición de sueño. Debe haber un movimiento de avance decidido entre nosotros. Es lo que les comento a los hermanos. Tenemos que avanzar decididos. Aunque seamos poquitos, pero tenemos que avanzar firmes, decididos, decididos, decididos. O sea, tenemos que movernos. En los Estados Unidos se están moviendo todos los hijos de la profecía. El papado se está moviendo fuertemente en sus instituciones en los Estados Unidos. El paganismo se está moviendo tremendamente. Todos los grandes movimientos del Black Lives Matter, todo detrás de todos estos movimientos, todos esos movimientos están avanzando fuertemente. ¿Y cómo estamos nosotros como pueblo? Dice. Okay. Exactamente, estamos en una situación, condición de sueño, que es un crimen delante de Dios. Debemos mostrarle al mundo que reconocemos. Ahora miren lo que dice aquí. En los eventos que ahora tienen lugar en relación con el movimiento de qué? De reforma nacional, el cumplimiento de la profecía. Estamos hablando de 1869, ya se había intentado poner la ley dominicana en los Estados Unidos en 1868, pero la hermana White dice aquí una cosa, que el movimiento de reforma nacional tiene su cumplimiento en la profecía. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese movimiento? ¿Y dónde se está cumpliendo la profecía? Y por una parte, entonces, tenemos el movimiento de forma nacional avanzando fuertemente en los Estados Unidos, y por otra parte, tenemos al pueblo de Dios que no sabe ni qué es lo que está pasando. Dice que el pueblo de Dios está en una condición de qué? De sueño. Eso es un sueño espiritual, es lo que dice ahí. Lo que hemos proclamado durante los últimos 30 o 40 años vendría ahora, está aquí. Lo que hemos proclamado vendría ahora, está aquí. Y la trompeta de cada vigilante sobre los muros de Sion debiera dar la alarma. travesía representa al protestantismo como cuernos parecidos a los de un cordero, pero hablando como qué, como un dragón. ¿Y qué dice aquí? Ya estamos empezando a escuchar la voz del dragón. ¿Desde cuándo? Desde 1889. Ahora, ¿en sí qué es la voz del dragón? Una cosa es que la nación va a hablar como dragón, pero ¿cuál es la voz del dragón? ¿Cómo dice la iglesia protestante? ¿Es una voz? Bueno, es lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar hoy. Digo, mira, ahora con el Black Lives Matter, lo que reconocemos, el movimiento que va a ser mejor en el movimiento de reforma nacional, el cumplimiento de la profecía. Este movimiento está cumpliendo la profecía de la voz del dragón. En el tiempo de la hermana Cuey dice, ya ahí está la voz del dragón, es el movimiento de la reforma nacional. Bueno, ¿cuál es ese movimiento? Esa es la voz del dragón. Pues ya está hablando. Ya está hablando. Ya estamos empezando a escuchar la voz del dragón. Hay una fuerza satánica que impulsa el movimiento dominical, pero ¿está qué? Está oculto. O sea, ya en el tiempo de la hermana Cuey se escuchaba la voz del dragón. Y desde ese tiempo ha estado sonando. Ahorita va a sonar más, se va a escuchar más. Pero tenemos que ser definidos, y obviamente con un escrito está, ¿verdad? No permitamos que el pueblo de Dios que guarda los mandamientos guarde silencio en este momento. Para eso dice la Constitución. Y es lo que les digo a los hermanos en varias partes. Hermanos, no importa si somos dos o tres o cuatro. Pero siempre en la Biblia ha habido un remanente. Siempre ha habido un remanente. Y a través de ese remanente Dios se ha manifestado. Dice la Señora del Señor que el remanente ha sido de manera continua. Siempre. De manera continua. Y ese remanente va a levantar siempre las verdades únicas y distintivas de acuerdo a su tiempo que Dios le ha revelado a sus profetas. La va a levantar para ir en contra del movimiento que ponga el diablo en sus momentos, ¿no? En esta situación, aquí la voz del dragón ya se está escuchando, pero otra vez dice, no permitamos que el pueblo de Dios que guarda los mandamientos guarde silencio en este momento. Como si hubiéramos aceptado la situación con gracia. Existe la posibilidad ante nosotros de librar una guerra continua a riesgo de encarcelamiento, de perder propiedad, o incluso de la vida que de la vida misma. ¿Verdad? De la vida misma. Entonces, de acuerdo a la Semana del Señor, la voz del dragón es el movimiento de reforma nacional. Vamos a ver un poquito en qué consiste ese movimiento de reforma nacional. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Este es la Asociación de Reforma Nacional, que en inglés es NRA. ¿En qué consiste? Porque la Juan Guay le dedicó tanto tiempo a esto. Y los primeros, como Ate y Jones, le dedicaron tanto tiempo a hablar en contra de este movimiento, porque para los adventistas en ese tiempo, hermana Marta, eso era la voz del dragón. Y sigue siendo, pero necesitamos comprender qué es. Miren, aquí tenemos el sitio de internet del Movimiento Nacional de Reforma. Ay, vamos a entender, ¿cuál es? Aquí lo dice. Dice aquí. Declaración de misión. Esto es lo que la sierva del Señor dice que la voz del dragón que ya está contenta. Vamos a ver. Para honrar el mandamiento de la Escritura y reconocer a Jesucristo como el Señor sobre las naciones de la tierra, en muchos versos de la Biblia, y para avanzar en el cumplimiento de la Gran Comisión, la misión de la Asociación Nacional de Reforma desde 1863 ha sido trabajar con líderes políticos, pastores, líderes laicos para promover la reforma. ¿Qué reforma? Bueno, aquí está. Y para, en el gobierno y la sociedad, para asegurar una enmienda. La hermana Cuay dice que los Estados Unidos tienen una enmienda que ninguna religión va a establecerse. ¿Cuál es la voz del dragón? La voz del dragón es el movimiento dentro de los Estados Unidos de pastores políticos religiosos que van a decir, vamos a quitar esa enmienda que en Estados Unidos no va a haber una religión y vamos a poner una enmienda en los Estados Unidos, en la Declaración de Estados Unidos, donde sí debe haber una religión. Esa es la voz del dragón. hacer como sea necesario, particularmente en su preámbulo y primera enmienda, para reconocer a Jesucristo como rey y gobernador supremo de los Estados Unidos. La Constitución, tal como fue escrita, dice que no se va a imponer una religión en los Estados Unidos. La voz del dragón en el tiempo de la hermana White y el día de hoy sigue siendo un movimiento de parte de la Asociación de Reforma. ¿Por qué se llama Asociación Nacional de Reforma? Porque quiere reformar la Constitución. Y desde 1863, y aquí les digo a mis hermanos, mucha atención, ¿qué pasó en 1863? Se organizó la Iglesia Adventista. ¿Con qué propósito? Para hablar en contra de la voz del dragón, para dar mensaje a los tres ángeles. Pero en esa misma fecha surge esta institución que se llama el Movimiento Nacional, la Asociación Nacional de Reforma, para poner una enmienda en los Estados Unidos para poner a Cristo en la Constitución como rey. Ahora, ¿es bueno o es malo eso? Es bueno. Es malo. Sí, aparentemente se ve bueno. Es malo, o sea, por eso. Si es un paralelo, o sea, toda la escritura es un paralelo. Y mira la estatua de Nabucodonosor, lo que hizo todo el mundo. Hizo una imposición para poner. Más o menos cuando se funda, más después de 1776, los derechos de los Estados Unidos, ¿no? Pero aquí habla, acuérdate del día del sábado, ¿verdad? Entonces, todo esto parece muy bonito, muy interesante, pero esto es la voz del dragón. Y aquí tenemos en el punto 3 lo que ellos quieren imponer, que es esto, ¿verdad? Statement of Faith, declaración de fe. La Biblia, que consiste en las escrituras del Antiguo Testamento, es la palabra de Dios inspirada, infalible e inerrante. Pero esto es lo que ellos quieren imponer. Y este es un movimiento, esta es la voz del dragón. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad triuna, es lo que ellos quieren imponer, ha sido otorgado como mediador, autoridad real sobre la Iglesia y sobre todas las cosas en la creación, con el propósito de cumplir su plan para su pueblo, como cabeza sobre todas las cosas para el bien de la Iglesia. Jesucristo reina. Pues ellos quieren lograr que quien sea que sea el presidente, que sea el presidente, siempre reconozca a Cristo por la ley como el rey de los Estados Unidos. Y esto es muy interesante. ¿Qué ley va a hacer? La ley moral de Dios que se encuentra en el legado. Se va a imponer la ley de Dios en los Estados Unidos. Pero con algo diferente. No tiene mandamientos. Exactamente. Porque esta es la voz del dragón que dijo la hermana White. Se va a imponer los 10 mandamientos. Por debido al decaimiento moral, que mencionaba nuestro hermano, que está en el Espíritu Crucial, van a poner la ley moral. Así es. Pero la ley moral, el día de reposo, va a ser el domingo. Porque, ¿verdad? Como dijimos que es un movimiento paralelo. Uno, el que todo entró entrara y metiera a las iglesias. Y obviamente la correcta educación. Entonces, estos que están haciendo estos signos que voy a presentar ahí, no son jóvenes. Los otros hermanos dicen que necesitan pues, computadoras para editar. Entonces, así se, de todo esto se maneja los niños y los jóvenes. Todo lo que sea para que el avance de la obra, la salvación de las almas. Vamos a cantar un himno del Santo Sábado. 468, hoy es día de reposo. Vamos a ver aquí las. Ok, ahí están las cocinas. No son tan fuertes, pero. Festivo día y se goza. Dejaré, nunca más se hallará. Amén. Amén.